Hola amiguitos, bienvenidos al podcast número 10, edición especial, nuestro capítulo aniversario, porque nunca pensamos que íbamos a llegar a grabar tantos capítulos de podcast. No hay primera sin segunda, ni segunda ni tercera, tercera, cuarta, hasta llegar al 10, porque no sabemos contar. ¿Qué tal el festival? Así que, una nueva semana, de verdad estamos muy emocionados por estar grabando nuestro capítulo número 10. Nunca pensamos que íbamos a estar 10 semanas seguidas en esta weá. Nicolás tiene los pezones con mayonesa. Sí, de hecho estamos todos sin polera. Nos estamos tocando. Yo mayonesa, Chester pepperoni, ketchup. Yo ketchup. Y Pablo ketchup. Me gusta ketchup. Claro. Con ají. Y ají. Se mete con la raja. Como no, compadre. No. Para los que nos vienen recién integrándose al programa, como todas las semanas, nos encontramos acá presentes mi amigo Dutch, el Chester y Nicolás, que les habla. Y nuestras redes sociales son en Facebook, Posca. No, facebook.com/Posca. Posca. Nuestro. Parece que se le quedó. Se le fundió la neurona. Neurona de las redes sociales. Compadre, lo dije bien. Sí, lo dijiste bien. Ya. ¿Bien? Nuestro Twitter. Estúpido. Que tenemos dos cuentas de Twitter porque vamos. ¡Revivió! Bueno, es el mejor regalo de cumpleaños número 10 de podcast. El señor Twitter metió la mano en la base de datos y dijo, le devuelvo su puta cuenta. Así cagaste, arenito. Ahora tenemos dos cuentas, que una es @podcastfm y la otra @podcast_FM. Yo creo que hay que dejar en claro cuál vamos a usar. Yo creo que vamos a usar la podcast FM y la otra hacer de emergencia. No, compadre, hay que usar las dos. Más posibilidades para spamear, más posibilidades para ganar, compadre. Esto igual que los capos. No les cuentes que spameamos. No, nuestras cuentas son súper entretenidas. Compartimos con la comunidad. Compartimos con la comunidad. Y ahora la comunidad más grande y hay dos comunidades. Usted elige cuál quiere. ¿Estar en la tierra o en la alta tierra? Es como cuando Alemania se dividió en dos. Claro. Exactamente. Estos son como la gente del norte y la gente del sur. Los pobres y los ricos. Bueno. ¿Qué? Compadre, ley antidiscriminación. Es lo único que te puedo decir. Bueno, y además tenemos nuestro blog donde pueden escuchar todos nuestros capítulos que ya hemos grabado anteriormente. Nuestros covers también a Touch. Ah, está ahí. Oye, nuestras fotos semidesnudos. Claro, que esto sería en http://. Pero eso era como en los años 90. No importa, hay que decirlo. HTTP. Era como TV Nauta. Estamos recordando los 10 años de Postcat, así que vale decir los 90 también. Postcatfm.blogspot.com. Ahí ustedes ponen play, amiguitos, se suscriben en iTunes, descargan los capítulos, le ponen me gusta, hacen todas esas weas. No tenemos videos porno. No tenemos videos porno. Todavía. Aún. Estamos consiguiendo la patente para tener el punto triple X al final. Sería la cagada. Pero la Vale Rock ahí nos puede hacer una... ¿Vale Rock? Sí. Oye. Vale Rock, que hablaremos de ella en este programa. Amigos, antes que empezar, nosotros tenemos que hacer un gran experimento, una gran declaración. Nosotros hicimos un contacto, Santiago Pablo, y un informe especial. Empezó contacto, empezaron los programas de reportaje y nosotros hicimos un experimento social, compadre. Porque nosotros dijimos que lo íbamos a hacer y lo cumplimos. Y lo vamos a hacer porque este es un capítulo especial, es nuestro 10º capítulo. Vamos a ir directamente a un Pizza Pizza a comprar. Joven, Pizza Pizza. Pizza Pizza. No es Pizza Hut, Pizza. Alitas de mosca, compadre. Así que de verdad, nos vamos a ir a arriesgar nuestras vidas en estos momentos. A contar de ahora, usted va a escuchar lo que son las grabaciones desde el auto, camino hacia allá, en el local mismo y luego de vuelta. Va a ser una experiencia, pero. Increíble, de verdad. Yo 3 días en ayuno. Para firmar un poco, para cachar un poco el estómago, que yo creo que en cualquier minuto estaba me va a explotar, ¿no? Es verdad, sí, es verdad. Así que nuestros colon ¿Hay una preparación de esta weá? Nuestros colon están preparados para ir a conquistar las tierras de Pizza Pizza. Sí. Así que nos preparamos. La ciudad de las me moscas. Da un poco de miedo, weá. A mí también. Así que chiquillos, voy a hacer caca. Nos vemos y lo que van a escuchar ahora es contacto con Posca. Estamos arriba del auto ya, camino al Pizza Pizza a cumplir el desafío. Es una experiencia, weón. El desafío Pizza Pizza, compadre. Especial del capítulo 10 porque dijimos que lo... ¿Por acá? Sí, ándate por acá. Mientras yo llevo el iPhone en la mano, voy guiando a Chester. Pablo, saluda. Oli. ¿Están seguros que queremos hacer esta weá? Sí, weón, sí. Dijimos, capítulo 10, tenemos que hacer algo especial. ¿Y qué mejor que hacer? El desafío Pizza Pizza, compadre. Yo no sé, un desafío Sanjón de la Guada. ¿Tirar el auto al Sanjón? Sí, no, y comer caca directa, sí. ¡Piola! Sí, lo más sano. Y ahí sigo. Sí, pues derecho por acá y después doblar. Bueno, pero dice bienvenido a Rancagua. Compadre, sigue más adelante nomás. Dale, dale. Derecho. Bueno, acá, ¿dónde? ¿Doblo? ¿Sigo? ¿Doblo? Derecho, compadre. ¡Oh, weón! ¡Me voy a chocar! No, acá, pues, weón. Acá, capo, weón. A capa, weón. Oye, es importante que la gente sepa que no estamos... Paulos. Es importante que la gente sepa que estamos sobre el auto de Trulli Nolan. ¿Verdad, po? Tenemos un Trulli Nolan y todo eso. Me lo robé día a la tarde. Vi pasar un camión y dije, ya, esta weá. Compadre, con las orejas intactas. Intactas, y le puse una nariz de conejo, de ratón. De conejo. No entendiendo el concepto. No, cachando que la hueá es una plaga, no un animal de la granja educativa. Oye, bueno, y si el Jumbo en vez de ratón fue un Trulli Nolan. Fueron varios, así como... Y que trabajar la cagada al supermercado. Sí, bueno, podríamos haber chocado el Trulli Nolan contra el Jumbo. Bueno, tenemos que doblar para allá y estamos en una vía como un poco inconveniente. Es que, Nico, si no me decís que no tengo que doblar, no pasa nada. Sí, puma. Estamos hasta el pico. No, la otra es que doblemos por Heliodoro Yañez. ¿Heliodoro Yañez? Sí. ¡La talla del papá! ¡La talla del papá! otra talla de papá que se recolecta a Conche Sumatra. Conche Sumatra. Jaja, jaja. Y ahí me meto por acá, guau. Maricón. ¡Oh, mira, Wilson! ¡No! ¡Al lado de la micro! ¡Weón, esta weón! ¡Mira esa cara de felicidad, loco! ¡Weón, voy a sacar la foto! ¡Weón, saca la foto, esa cara de felicidad! ¡Weón, mira, weón, ese weón no puede expresar más felicidad! ¡Weón, y con unas papayas! ¡No! ¡Weón, mira! ¡Oh! ¡Una espina! ¿Dónde están las papayas? ¡Ahí, por ahí! ¡Sácale foto! ¡Sí, flash, weón! ¡Sácale foto, weón! ¡Toca la bocina, toca la bocina! ¡Sácale foto! Espérate, sí, Flash. ¡Hueón, apúrate! ¡Hueón, no! ¡Se va! ¡No! ¡No grites tanto, weón! ¡Quiero huir el sabor! ¡Mamá! ¿Qué quería hacer, weón? ¡No, Paulo! Se están empañando los vídeos como el Titanic. ¡Uy, Titanic! De nuevo. Esta weón lo más cercano al Titanic 3D. Este es el Titanic 3D. 3D, pero penca. Pero penca. Oye, ¿trajeron stickers para regalarle a todos nuestros amigos de Pizza Pizza? No. Ya. No, nosotros vamos ahora camino al Pizza Pizza Manuel Montt. Ya voy a decir que no voy a hacer bullying al Paulo porque no se lo merece. Así que, Paulo, hoy día tienes todo mi apoyo. Yo creo que Chester se está cagoneando porque aprobaron la ley antidiscriminación. Así que no hay otro motivo aparte de ese. No, me meo. Me meo. Oye, pero que me la chupen meando. Yo no soy... ¿Y aquí sigo? Chester, no. Miguel, claro. Pero yo voy a llegar a Providencia, weón. No, estamos en la comuna de Providencia, chico. Miguel Claro. ¡Mira ese auto! ¿Y el weón es Miguel Claro? Puta, el weón que no cacha las calles ya. Mejor sala a Providencia y metámonos por ahí. Weón, nos dimos la vuelta más weón al mundo. No, sí, vamos Nico bien. Nico no cacha nada de nada, weón. No, él cada vez que le digo, Nico, por favor, guíame, weón, te miraron en cualquier lugar. Pero le dije, Miguel Claro. Cuando fui a buscar la radio, doble acá, weón, caí sin salida en Puerto Galia. A la izquierda, a la derecha, te miro determinado. Oye, si tenemos estas clases de yoga que están acá. Ya, salimos. Corre, mueve la raja, hijo de perra. Uy, qué raja tenía esa mina. Ya, ¿y aquí dónde me muevo? No, pues, weón, por acá. Ya, en la primera. ¿Esta? No, weón, sigue derecho. Ya, sigo derecho. Sí, weón, sin Manuel Montt. Nunca he ido al puto Pizza Manuel Montt. No. El que antes era un Domino's Pizza. Ah. Oye. Ahí, ahueonado. No, hay un Telepizza acá, ¿no? Sí, en esta esquina. Pero un poco más allá, yéndose por Manuel Montt. Específicamente por 11 septiembre Providencia. Estamos cerca. ¿Sí? Alerta de bosque. Por acá. Oye, centro de la mía. No, pero ahí, derecho. Sigue el taxi. Sigue el taxi. Me llegó un hedor. Taxi. Oye, ya centro de la caquita. ¿Y esas moscas de dónde? Las alitas de mosca, compadre. Sí. Los palotes de ajo. Los palotes de ajo. Uy, no he escuchado esa weá. Terrible buena. ¿Verdad? Palotes de ajo. Bueno, cuando entremos tenemos que huear. No, podemos pedir la hueá normal. Pero. No, voy a decir que quiero palotes de ajo. Que nos van a echar mierda a la hueá. No, ahí sí que no van a tirar caca. Ya, yo iba a decir, me da unos palotes, o sea, palitos. Sí, eso. La confusión siempre. Aporta. Yo decía, es un buen elemento. Y unos palotes, o sea, palitos. Ya, eso va a decir. No. Uy, soy tan malo. Uy, un villano. Uy, Lex Luthor corre miedo. Sí, uy. Nos llamaron para el casting de Batman en vivo, weón. Uy, parece que esa weón es muy mala, weón. El otro día, ¿quién me contó que era horrendo? ¿Vos fuiste o no? No, no he ido. Pero dicen que es más malo que la mierda. En vivo o nada, compadre. Mejor nada, weón. Como todas las weas sobre... Pero me dijeron que era más malo. Era como un High School Musical, pero de Batman. Bueno, era horrenda la wea. Puta, no sé, a mí igual me tinca. Como que he escuchado buenos comentarios. De verdad, he escuchado. ¿Tienes la entrada comprada? No, no me la compré. Me dijeron que era malo. Es que no, no, no dispongo para gastar tanto dinero en espectáculos de dudosa calidad. Sí. Que no sabéis si realmente en Estados Unidos o de la sabana africana. Derecho, compadre, derecho. ¿Derecho? Derecho, derecho. ¿Este sí. Manuel Montt? No, derecho, compadre. Bueno, este Manuel derecho, Montt. Compadre. Manuel Montt. Juan, derecho, derecho, mierda. Puta. Mira, y nos tenemos que meter en esta calle de acá. ¿En y esta? Sí, y buscar algún estacionamiento, porque ahí está la pizzería culia. Aplícate, compadre. Oye, esa, ¿ah? Es una vieja, weón. Pero, weón. Oye, corre tu ya, mierda de auto, compadre. Corre tu mierda de auto, corre, indio puto. Sale, bombero culiao. Sale, padre. Ah, no, es un bici, un monca de bici. No era casco bombero, compadre. Sale, perra de mierda. Weón, perdió. ¿Y era weón. De pizza? Oye, ya. No podemos guiar a tanto porque ¿y a dónde? No podemos estar a los que no hacen la tuya. Sí, sí. Sí, mira, ahí hay un auto estacionado. Te voy a estacionar. No, si hay un auto estacionado, te voy a estacionar. María, compadre. Oye, este weón. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Prohibido compadre. ¿Usted me va a pagar el parte par de pajarraca? No, compadre. Contra las reglas. Against the rules. ¿Ah? Gracias. El la que el que se cree punky antisistema. Se la boxean. Ya, pero si acá viene auto estacionado, Chester, no me voy, que acá no te voy a estacionar. Sí, porque aquí me puedo estacionar, pero están todos ocupados. Perritz. Ahora Nico manda mensaje y pone: ¿dónde está Perritz? ¿Ah? ¿Dónde está Sorrit? Esa es una ironía, compadre. Sí, pues, compadre, usted no entiende el humor que manejamos con Chester. Ah, ya. Perritz. Nico, pues. ¿Va para estacionarse por acá? Tengo miedo. No dijo nada, compadre. Pablo, cállate. ¿A dónde? Ya. Ok. Weón, ¿por qué hay un Sherpa estacionando un auto? ¡Ándale a Virginia! ¡Ve a con mi baja de baja! No, no, weón. Perritz. Perritz. Tengo miedo. Sorritz. ¿Qué? ¿Te podéis salir de encima de la palanca de cambio para que este weón pueda estacionar bien? El humor bajo, el humor simple. Chester, cuidado. ¿Ahí? Ya. Vaya a chocar, vaya a chocar. Cuidado, cuidado, vaya a chocar. En serio, cuidado. ¿Qué estás diciendo? Cállate, Nico puto. Vaya a chocar, weón, cuidado, porfa. No me gusta esta dinámica. ¡Weón, va a chocar! Y así con los 15 minutos esperando la pizza. Chester, ahora podría ser un buen momento para tirar una talla. No tengo ni una, compadre. ¿Vos sin el iPad? Sí. Yo sin internet no soy... Eres un hombre sin recursos. Yo sin internet no soy nada, weón. Sin internet no soy nada. Nada. Oh, o sea, antes de la invención del internet, pues era una mierda. Nada, mira, nada. Hay caletas de stickers pegados en la puerta. ¿Por qué no pudimos haber traído el nuestro pegando ahí al lado de esa weá de Trolling? Porque sabéis que tuvieran tan echado cagando el local si pegaba una weá. No, me hago weón y saco por ahí. Pablo, el rebelde, el que se hace el weón y lo logra todo. Oh, ¿y qué es esto, weón? Bullying, pero en pizza. ¿En qué quedamos de lo del grillete, compadre? No. Weón, acuérdate, ley antidiscriminación, estamos hasta el pico. Sí, lo puedo hacer. Weón, no entiendo por qué la ley de antidiscriminación no tiene nada que ver conmigo, weón. No, la ley de antidiscriminación está hecha para ti. Después de tu ¿qué caso. ¿Qué estás queriendo decir? Después de tu caso. ¿Qué caso? De Postcat. Claro. La ley de discriminación. Los diputados escucharon la guarra, se rieron mucho, sí. Y dijeron ya, que paren el huevo. Porque las 300 descargas semanales que tenemos son toda la Cámara de Diputados. Sí, pues, y la de senadores. Y otra, y otra. Pero baja un poco la hueva, así que yo creo que nos van a caer. Sí, es un poco evidente. Sí, que esto, yo creo que el Nico no serviría para hacer reporte. Cagó. Contacto, el Nico lo cacha en el toque. Cagó. Con el micrófono. No, es que un tic, una manía mía de tener mi teléfono en la mano en alto. ¿Y vos, cuándo cortaste el pelo Dutch? Dutch, el nuevo look del Dutch. Me lo corté hoy día. ¿Sentiste más liviana la cabeza, no? Sí, bueno. ¿Pero qué elegiste el peluquero cuando te lo fuiste a cortar? Quiero ser como el vocalista de Depeche Mode. Durán Durán. Barney. Yo era sur. ¿Sabéis qué pienso? Pienso que esto se está tornando muy negativo para mí. No. No, no. Porque no. Como que sintieron que no pueden decir nada y como ustedes son bien chupatulas, los dos hueones se empiezan a apoyar y empiezan a bullearme. Y como yo soy un hueón superior, tengo que defenderme solito. Superior. Superior. Pablo acaba de hacer una declaración de principios que vale callado. ¿Y quién lo dice? ¿Vos? ¿Basura? Lo hice en la noche. ¿Vos? ¿Mosca de pizza a pizza? No. La gente empezó a mirar. ¿En serio? Hazle el weón, que nos van a tirar el piso. Nos van a tirar el mosco. No, empezó a mirar. Es que yo me iba a parar a mirar ahí como las viejas, a decir, no, no, ¿qué está pasando? ¿Qué? O si igual. Viene para acá el abuelo. Mira, abuelo. Cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagamos, cagam ¿Estás pidiendo, no? Gritan. Ahí está, vaya. Al Nico le acaban de pedir la pizza. Cagó. Lo acaban mirando. Lo acaban de meter dentro de del horno. Lo están amarrando, le pusieron una manzana en la boca. Y ellos lo están cocinando. ¿Por qué le pusieron manzana? Se lo están cocinando vivo el compa. Bueno, el viejo está corriendo mal. Le está tocando los pezones. Sacó la mayo. Sacó la mayo. ¿Por qué Nico está feliz? Le gusta que lo toque. Huevón, qué asqueroso. No te vamos a ayudar. Anda a ayudar. No, ni cagando. Se acaba de levantar Paulo, se están tocando los pezones. Y el abuelo, mientras tanto, se caga en la pizza y la mea para que quede más blanda. Chao, chicos de Pizza Pizza. Ya, tenemos las pizzas en nuestro poder y. Vamos directo a la casa. Ahora vamos camino a nuestra base secreta a hacer la prueba de la blancura. Conchetumare, estamos obligando a arrancar del estacionador sin pagarle. Arrancando, abuelo. Corre, dale. Y. Chao, mierda. ¡No fuimos mierda! ¡Te cagamos! Está ahí en la esquina. No, no hay nadie. No, corre, apúrate. ¡Viene corriendo! ¡Es un ser! ¿De verdad viene? Bueno, está en medio de la calle. ¡Es weón! ¿De verdad venía? Sí, weón. ¡No! ¡Weón, apúrate! ¡Sale para allá! No, sí, ¡por allá! ¡Para allá! ¡Corre, weón! ¿No lo viste? ¿De verdad estaba? ¿De weón, verdad? Quizás de verdad viene. No, si ya no viene. Si paró. Se lo está esperando. Cagó. ¿Pero habrá notado la patente? Da lo mismo esa weón. Se pone más ilegal, weón, que... La cagó. No hay ningún papelito, weón. ¿Atrás no hay ningún papel? Sí, hay un papel. Corte un parte. No hay papel. No, apúrate. Que era un weón que ni sabía ni hablar, loco. Ya, pues concha tu madre. Cambia el color de la puta luz. Estamos tan pichulas y nos pilla. No. ¡Cagaste, abuelo! ¡Escapamos! ¡Cagaste, abuelo! Hermanito, cosas acá. ¿Habías hecho alguna de esa proeza antes? No, weón, me siento. Me siento Bruce Willis. Abre un poco la entera porque esta weá de nuevo el Titanic. Sí. Acaba de pasar una weá a la zorra. Estábamos revisando las pizzas y nos dimos cuenta de que nuestra pizza española tiene piña. Piña. ¿Desde cuándo en España se conocen piña? Ahora no. Sí entiendo todo. ¿Viste? Sí. ¿Y desde cuándo en Hawái se hacen, no se hacen choricillo? No, tomate. No, hay tomate en Hawái. No existe el tomate y el choricillo. Pura banana y piña. Entonces nosotros llegamos, abrimos nuestra pizza y descubrimos piñas. Piñas y jamón. Los señores de Pizza Pizza no lo podían hacer bien. A menos que en Pizza Pizza el choricillo sea piña. Pero que chequeamos perfecto. En el auto con las pizzas, ya todo bien. Rico olor, ¿no? Nos arrancamos del estacionador, toda la agua perfecta. Es llegar a la casa, comerse la primera pizza, segunda, pa, piña. Piña, pues, weón. Pizza fail. Piña. Bueno, los palitos bajos están increíbles. Sí. Estaban filetes, weón. Entonces, a ver, ¿qué pasó ahí? No encontramos una piña y dijimos que teníamos dos caminos: el camino construido y el camino de tierra. Y el camino de tierra era alegar, y el camino construido era no alegar. Y nosotros en no, nuestro... compadre, yo creo que eso es un error. El camino de construido es alegar. Es una muy mala costumbre el chileno no alegar, weón. Sí, ya, pero y nosotros en nuestra labor investigativa. Sí, pues, como contacto postcat. Agarramos al community manager y le preguntamos. Y lo encaramos. ¿Qué le dijiste? Lo encaramos, compadre. ¿Qué le dijo Chester? Entonces nosotros dijimos: ¿los de Pizza Pizza cacharán que las pizzas españolas no tienen piña? con foto. Ni siquiera siendo así como, oigan, se equivocaron, no, siendo irónico. Ironía dura, sí. Negra. Ironía, a la mente, pa, ironía, golpe, destrucción, pa. Multimayer, explosión de cabeza, pa, no entiendo nada. Listo, despidos. Pa, despidos, pa, mosca, deja, pa. Entonces la cual, después de un rato prudente, porque no fue tanto. No, llegó uno, porque son dos. Por lo que entendí. Porque respondieron dos personas a la vez. Que dice: creo que nos equivocamos. Pedimos una hawaiana. Ah, no sé. No me güey. No había cachado que tenía la piña. No me güey. Y después llega otro que dice: yo llego y le escribo otro tweet. ¿Qué dice ese tweet, El tweet que yo le escribo, lo estoy buscando. Puta el huevo. Saltamonte. Inepto. El community manager de podcast es peor que los dos de Pizza Pizza. Y digo, ¿y qué solución puedo tener si ya llegué a mi casa confiando en ustedes? ¡Oh! ahí, Ahí fue como la típica vieja, la típica vieja que llega a la casa. ¡Ay, confío en ustedes! Me cagaron. A ciegas, a ciegas. A ciegas. Yo deposité mi fe en mi ustedes. Confianza, derribé mitos, derribé la muralla Berlín de mitos. En el momento que me subí al auto, vendé mis ojos, confiando ciegas de que su pizza venía perfecta. Yo sabía que el olor de la pizza me iba a llegar a mi destino. Es verdad. Me vendé los ojos, manejé sin nada, desnudo y... Y eso es verdad, fue asqueroso. Estaba desnudo, sí. No, bueno. El cual llega el mayor de Pisa Pisa y dice... para la gente que no nos ve, acabamos de agarrar una mosquita que venía dentro de la empanada. La empanada. Hay como un zancudo volviendo al lado de los micrófonos. Ya. Es que nosotros estamos bajo el zanjón de la guada. Sí, volando. Aquí los zancudos. Bueno, acaba de pasar un guarén. Los niños pobres y todo eso. Entonces, ¡oh! ¡Qué maricón! Bueno, de mierda, ya dale. Bueno, en otro capítulo de aniversario, cuidado. Compadre, ¿me están discriminando? ¡Oh! ¡Nos cagó! ¿Me están discriminando? Lo estamos discriminando por ser discriminador. Sí, pues. Igual es una discriminación eso, sí, ¿no? Discriminar por discriminar, pues. Discriminar por discriminar, yo creo que va a ser un hashtag. Quizás un vacío legal esa weá. Sí, pues. Un vacío legal. Compadre, usted me está discriminando, sí que me está discriminando por discriminador. Y yo, weón, que la caga. No entendí. Tenís razón. Weón, llevemos a los weones que están discriminando a la cárcel porque estás discriminando el que está discriminando. Ya, vuelve ya, la historia de Pisa Pisa. Fue un paréntesis discriminado. La cosa es que llegué a los weones de Pisa Pisa, el cual yo les dije, ¿y qué solución puedo tener si llego a mi casa confiando en ustedes? Y ellos llegan y responden. Llama al local que te y que te manden la correspondiente. Cualquier problema, me avisas. Es como un hermano grande. Cualquier sí, cosa le saco la chucha. El gran hermano. Es como cualquier weá, le agarro con nete. Es como weón, chucha. Gracias, weón. Bueno, de ahí lo que pasó es que me obligaron a pescar el teléfono para llamar a Pisa Pisa. Es verdad. Exactamente. En ese momento me contesta una ecuatoriana, así como... Hola, chico. ¿En qué te puedo atender de yo? Ah. Más bien era como una hawaiana. Y en uy, eso quizá ella era la visa de ellos. Pero... Quizá era la visa de ella, sí, pues compadre. Y ahí yo le digo, ¿sabes qué pasó este problema? Nos equivocaron nuestra pizza. Y ahí como que en ese momento me dice, esperamos un poco. Yo empiezo a gritar para atrás. Esperamos un momentico. Esperamos un momentico. ¡Rosana! ¡Llevaron la pizza! Y se acerca Rosana a hablarme y me dice... Era Rosa Espinosa la cena. No, ¡esto te importa! No, y un paréntesis, me llega otro tweet. ¿Ya? Que me dice, sí cachamos. Que te la cambien de inmediato. Como que cuando nos pasaron la pizza, como dijimos, weón, caguemos a este weón. Y si cacha, cacha. Claro. Pues, si cachamos. Si cachamos. Entonces, ya, nos dimos cuenta. Lo hicimos de adreden. Sigue tu historia. Bueno, pasa que esta chica me pide la dirección, el teléfono. Llegan acá y nos entregan una pizza completamente sellada. Weón, padre. Creo que es el mejor experimento. Primero, probamos la pizza. No estaba mala, hay que decirlo. Y segundo... Tenemos más pizza que la mierda, weón. Bueno. Porque no tuvimos que devolver la pizza de piña. Nos comimos una familiar, apenas. La pizza de piña está allá. Porque no nos pidieron que la devolviéramos para no. Reciclarla. Y ustedes, par de ratas, en vez de guardarla, se empezaron sí. A comer pedazos. Igual comimos pizza de piña, debo aceptarlo. Yo le saqué la piña. Puta, yo llevé hasta el máximo el experimento, hasta su extremo, y probé la pizza de piña. Es que Chester ahora tiene las piñas en sus pezones, eso es lo que pasa. Y los pezones. La cosa es que después yo llego... Y después de este acto humanitario, este acto... Bueno, labor noble de Pisa Pisa. Yo creo que una de las pocas empresas que hace esta hueá, weón. Sí, en Chile en este momento. Weón, sí. Tiene el culo a dos manos. Yo llego y le digo, gigante Pisa Pisa, solucionó mi problema y me trae una nueva. Nunca más creo en el periodismo nacional. O sea, nunca más leo el diario, nunca más veo televisión. Nunca más veo Condorito. Nada. Nunca más creo en un periodista en este país. Pepe Antártico, chao. Chao. El cual ellos responden, gracias por ese comentario, amigo. Lo apreciamos sinceramente. Oh, es como casi que fue un patriota la weá. Somos pisapicenses. Y entre medio se metió una vez un loquillo. Un loquillo, así, un amigo de Twitter, y dice: arroba el Chester. ¿Y te costó barata o cara? Barata. Y vos no dijiste nada porque ahora eres amigo. No, porque ahora pisapisa son mis amigos personales. Yo los voy a defender. De cualquier problema. Oye, pero están pa'l hoyo, o sea, la weá donde salen los precios dibujada a mano, weón. Bueno, no, terrible. El abuelo, era una hoja. El abuelo se estaba muriendo. Que no atendía. Ese abuelo se transformaba en pepperoni. Lo iban a reciclar ese weón. Tío Pepe. Está hecho mierda ese pobre abuelo. Weón, pero fue un gran experimento social. Sí, fue un gran experimento, weón. De verdad, valió la pena. Mañana sabremos si nos vamos a morir o si seguiremos vivos, pero bueno. La zorra que nos haya entregado otra pizza, o sea, tenemos tres pizzas. De hecho, más rato vamos a comer más, yo creo. Este es un reportaje perfecto, weón. ¿Sí? Porque analizamos la situación de Pizza Pizza. Y después analizamos el servicio al cliente de Pizza Pizza. Sí, po, sin querer queriendo. Weón. No, estaba todo calculado. Le dijimos, señores, equivóquense. A propósito. Soy incógnito, equivóquense. Aztesta. ¿Cachai, weón? Aztesta, esta no tiene nombre. Aztesta. Weón, quizás donde. El tío Emilio no lo pudo hacer. Quizás donde nos vieron weyendo con el iPhone tanto cacharon que lo estábamos grabando, po, weón. Oye, si nos cacharon igual. No, en una de estas puede ser, po, weón. Sí, pues por eso surgieron, weón. Dije, esto es. ¡Oh! ¡Reportaje! ¡Weón, mierda! ¡Weón, he venido! No, si no nos cacharon. ¿O sí? ¿Sabe? Compadre, pero si nos cacharon, Pizza Pizza es una mierda. Claro. Eso te aguanta todo trucado. Está todo trucado. Señor, ¿usted era el del iPhone? ¡Corra, corra, chico! Corra. ¡Hola! ¿Usted es el que vino que en carro? ¡Doctor Armando! Bueno, pero cuate. Yo creo que este experimento. Este reportaje. ¿Qué es que estamos pasando de el humor simple, weonado? Compadre. De decir, weón, de decir negros, puto y zorra de mierda. Y la cuestión. Estamos pasando a un reportaje. Claro. Este programa está evolucionando. Weón, yo lo que me encuentro en la zorra es que autohuevea su propio humor penca. ¿Sí? Sí. Porque hijo negro, judío, todo eso. Culiado y la weón. Oh. Me cambian. Me lo ley. Vive Crosser. Puta mierda. Oh. Pero bueno. Es un mal de Asperger todavía no totalmente terminado de tratar. Ya. Sí. Odio cuando haces eso. Pequeña sanguijuela. La cosa es que esa fue nuestra experiencia. Yo creo que. Puta, partimos un capítulo 10 de una manera maravillosa, compadre. Yo creo que la gente va a agradecer nuestra intervención. Sí. Bueno, esta semana pasaron cosas muy divertidas, compadre. Bueno, como esta semana estuvo buena, weón. Estuvo buena. Estuvo buena. Estuve buena. Carne, tapado. No, sí, yo también estuve pal hoyo. Pero claro, la semana, lo que nosotros hablamos, no hablamos de nuestra pega. No hablamos de nuestra pega. Nosotros, compadre, hablamos de lo que pasa. El bufón no puede hablar de su vida personal. No, los payasos lloran, pero hoy día no. Porque estamos en el capítulo 10 de podcast. Bueno, estamos de aniversario, mierda. Bueno, sigamos el show. No, ¡oh! ¡Está triste! Soy un payaso. Llora, payasín. A ver, llora. Los mimos también lloran. ¡Oh, hijo de puta! Esto es arte. Pero esto es arte, mierda. Esto es arte, pues, weón. Esto es arte. Oh, todas las noches sueño con esa weá con la cara. Yo tengo una sola duda. Lo que hace Vale Roth también es arte. Vale Roth es artista. En cuatro. Bueno, en cuatro. Especial podcast. Vale Roth en cuatro. ¿Por qué el no lo hizo escándalo de la semana? Vale, y Rodolfo Roth, su padre. Primer podcast. Y su padre, Rodolfo Roth, diciendo: mi hija fue violada. La cagó. Weón, le cagó. Weón, ¿cómo era un la niña se puso en cuatro sola? Weón, claro, por favor, dile, weón, que el viejo cache que la hija se puso en cuatro sola. Ah, no. Me va a violar, me voy a poner en cuatro para que no lo haga. Nosotros el otro día en La Vega analizamos milímetro a minuto el video. ¿Qué? ¡Uy! Milímetro a minuto. ¿Lo viste censurado o sin censura? ¿Con censura o sin censura? ¿Hay con censura? Sí, pues bueno. No, y no vimos sin censura, porque ¿sabéis qué? Ay, cachamos. Milímetros del pololo. No, vimos un momento técnico de Valerot cuando se limpia la raja. ¡No! ¿Ustedes nunca se han dado cuenta? No, es que lo vi, bueno, una vez, no. Yo no lo he visto tantas veces. Bueno, por favor, véanlo, que puta madre, al final la mina hace como un gesto técnico limpiarse la raja. Me estáis weyando. ¡Qué bueno, asco! Se lo juro. Me estáis weyando. Hagan el ejercicio. Yo tengo que ser, el típico one. A mí, weón, Vale Roth debe tener un cuerpo rico, pero así no me gusta, weón. Como que hay tantas minas jingo más ricas, weón. Gay. Putazo. Pero, weón, no. Weón, Vale Roth es un pedazo de carne. No es nada que oso. Sí, weón. Sí, un pedazo de hembra, nada más. No es bien que hablís de cosas. ¿Es que no, weón, física cuántica, ya, no. O de compartir en una plaza, no. No. No es para eso. No, ella lo demostró. Sí, ella lo demostró. Ah, yo igual creo en Vale Roth. Digan lo que digan. Qué igual que quería así. Yo creo en Vale Roth, digan lo que digan. Ay, es como yo creo en La Roja. Esa era la talla. Gracias. Te voy a. Pero bueno, Vale Roth es un personaje. Bueno, cuático. No, pero. ¡Puta de mierda! ¡Escúchame! ¡Puta de mierda! Con esto el DAT se ganó una demanda de... Lente de Rodolfo Roth con el periscopio musical. ¡Claro! En estos momentos Pisa Pisa está marcando el número del gobierno, lo que sea, la entidad correspondiente, demandando del Cernatur. ¿Qué pensaba? Igual hay gente muy chistosa porque, bueno, hay caleta de minas que son super California todo el rato en Twitter y después dicen, ay, Vale Rod, ¿qué pensabas? Si el doble estándar del chileno, vos, compadre. Sí, pues, guatona, mina... a ti te estoy hablando. Oh, no, es discriminación. No. Sí. No sé, compadre. Gordita, a ti te estoy hablando. Te apuesto que vos, qué feliz. Qué feo tratar a la gente gorda, sí, guatona. Cállate, cerdo. En especial que en este podcast. Cállate, cerdo. No, en este podcast nos destacamos por nuestro cuerpo escultural. Compadre, su gusto escultural. Es lo que me puedo decir. Compadre, no. ¿Ya has engasado? Yo estoy bien. No, Dats, no, te caes mejor. No. Dats, tú tienes... Mira, ¿cachai que los bulímicos creen que se ven flacos? Lo tuyo al revés. Claro. Tú te crees que eres flaco, pero eres un gordo lechón. Sí. Compadre, en esta pieza todos tenemos tetas. ¿Puedo tener las... No, yo no. Dats, tú tienes las mejas tetas. ¿Incluso ricas, decimos? No, porque tienen pelo. Sí. Qué asqueroso. Tiene nugget de pollo. ¡Nugget de pollo! Por favor, paren de hacer esa wea. Tiene nugget de pollo. No, Pablo, por favor, Pablo, ya, por esto se tornó en contra mí. Weón, ¿por qué siempre terminamos lo mismo? Porque tú partiste atacando a las gorditas, weón. Sí. Y ustedes son gordos y se ponen a llorar, weón. Sí, pues, weón. Qué feo. Tenemos que defender, weón, la discriminación. Sí, compadre. Compadre, y no estamos gordos. Estamos un poquito pasados de peso. Compadre, cerdos. Compadre, estamos en forma. Redondo también es una forma. No. Ya, pero en serio, ya volviendo a lo de Vale Rod. No, Vale, dijiste gorda. Y esa cuestión me chocó. Ya, ella no es gorda. Lo que voy... Le atacó que le dijeran gorda. Ya. Le atacó que le dijeran gorda. Chester, ya, estás en tu mejor momento. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Oh, ay, qué rico. Ya, pero la cosa es, weón, hay caretaminas que se hacen las cartuchas Vale. Y la cagó que hacen, se hacen la gran Vale Rock también, po, weón. Bueno, al contrario, caretamina que en Twitter, habla del pico, la teta, weón, toda la weón. La tula. Esa como liberación sexual tuitera. ¿Han cachado esa mierda la liberación sexual tuitera? Sí. Que, weón, que al final vale callampa, ¿cachai? De grandes usuarios de Twitter como... Verónica haga mucho, fea pero caliente, o sea, todas esas minas que hablan pues así del pico todo el día. Todo el día, hablan todo el día del pico. Sí. Pero llega el momento en que pasa una cosa. ¡Ay, el tiro! ¡Qué miedo! ¡Qué terrible! ¡Ah! Sí, Stark. ¿Qué opinas tú? No, ese doble Stark opinó algo. Esa como libertad sexual de Twitter vale callampa, weón. Yo tengo varias dudas. Ya. La primera de ellas. Chico, ¿cómo mierda? ¿Por qué se le ocurre a Vale Rod bajarse los pantalones en un hall de un departamento? Es un lugar menos piola. En especial cuando, si estás en tu departamento o vais a subir al departamento, ¿por qué no esperáis un minuto? No. Igual, un minuto para que. Y el otro, ¿cómo no cacha que está en un hall? ¿Cómo no cacha que traen con Sergio bajándose los pantalones para mandarse una macada? Chester, una pregunta. Si tú fueras el pueblo de Vale Rod y Vale Rod fuera Zoe, y Zoe te dice, oh, me caí. No entendí. Si tú estuvieras en esa situación. Ya. Y la mina no fuera Vale Rod, fuera Zoe. Zoe de Chanel. Sí, ya. ¿Ya? Y la mina hiciera lo mismo. Hiciera lo mismo, hija. Diga así, oh, me caí y se me bajó los pantalones con mi mano. Yo no permitiría que iba a ser ahí. Yo la guiaría con mucho amor porque, puta, Zoe, puta. Si me hiciera una perra como Vale Rod, puta, en un estacionamiento. Ah, o sea, si fuera Vale Rod, sí lo sí. Bueno, es como te dije. O sea, el futbolista está bien, está bien. Es un pedazo de carne. Es un pedazo de carne. Pero Zoe es más rápido. Ya me equivoqué, pensé que lo iba a decir igual porque era un caliente, pero parece que sientes un poco de amor. No. Mira, digo que era un caliente. Oye, ¿ah? Parece que tienes algo de amor en tu piedra. En tu piedra nazi. En tu lápida. ¡Sí, puta! ¡Ay, lele! ¡Piola, sí! ¡Así con los niños de la Teletón! ¡Así como! ¡Ah! Espérate, ¿qué? Paréntesis, ¿por qué los niños de la Teletón? ¿Qué te causan? No, me causa una impresión así como... ¡Ah! Sí. Como que me da pena. Ya, te da pena. Pero algo. Con los aro 25. ¡Oh! ¡Qué marico! Y no decís nada más. ¿Qué fe? ¿Dónde fuiste como el chiste de la semana pasada? ¡Oh! No, pero es que los chistes de la semana pasada estuvieron muy malos. Sí. De hecho, los dijimos en algún momento. Sí. Pero como el chiste... ¿Qué es lo más duro de un vegetal? No, es... Sí, me acuerdo. No. ¿Qué es lo más duro de un vegetal? De nuevo, no. La tierra. Ya. Pero sí, es un asco de persona, pero sigue. ¿Tú sabes que es lo más duro de otro vegetal? No. Los discos de Soda que nunca más va a poder cantar. No. ¡Oh! Compadre, ya hablamos de eso. No. Estamos reinventando las bromas. Oye, estamos discriminando. Igual será de una gran mierda. Compadre, hay seguidores de Soda. Nos amenazaron ya por la excusa. No había para qué decir el lapillo. No, pero es una opinión personal. Yo creo que será de Vale Gallampa, weón. Huevón, está. Y Cayampa. No, pero Cayampa no es un vegetal. No, pero. Cayampa no es un vegetal. Huevón, tirando los chistes más mierda. Ya, perdón. Décimo capítulo, compadre, sin censura. Nos fuimos a la mierda. Claro, nos soltaron el Twitter, nos van a banear la otra weá, pero. No, pero se lo digo como músico, no como vegetal, po. O sea, esta weá no para. Huevón, por favor. No, qué maricón. Mañana va a estar vegetal por culpa de esta weá. Por favor, paremos. Vamos a estar vegetal por culpa de Pisa Pisa. Sí, también. Entonces ya, dejemos a Cerati con su mundillo aparte. Ya. Ya. Entonces. Vale Rot. No, pero espérate. Hay dos realidades. Ya. ¿Ese video de Vale Rot? Ya. Y el video de Valerot con Raquelita. ¡Oh! Haciendo la escalopa. ¿Vieron la raja Raquelita? No, ¿no? Yo no he visto el otro video. No me estáis weando, no he visto esa weá. Puta Vale, subiste la weá. ¿Pero vos lo viste, Dad? Puta Vale, ya lo subiste. Me estoy. No lo vi. Puto. O sea, vi que estaban abrazados, pero no leí la raja. Weón, cuando está como arriba de otra weona. No, no lo vi. No, y la excusa fue como el Rabotril más. ¿Rabotril? ¿No? Sí, Rabotril más copete. O sea, Rabotril más copete es todo. Solamente, mamá, saqué un 2 en la prueba porque tomé Rabotril con copete. Cualquier wea. Weón, maté un weón porque. Hay gente que toma el Rabotril y con copete porque es una wea relajante, te inhibe. Así brígidamente y te relaja. Por ¿ya? eso la mina quedó como en estado así. Mamá, saqué un rocket y maté a 1000 personas, pero porque tenía Rabotril con un copete. Claro, mamá, me mandé un Virginia Tech en la universidad, pero porque tenía Rabotril con copete. La cosa es que, de verdad que no vi en el segundo video. Yo no lo vi, yo no lo vi. Yo vi, wow, pero no vi, le vi la raja a la se mina. Se pasaron, weón. Que es lo importante, diría yo. Weón, ¿no? Es que weón. Ya, pero cuéntalo. Para mí lejos ha sido la mejor actuación. No. ¿La mejor qué? Escena en pantalla, Raquelita, por lejos. Más que esa weá de sex pack o six pack. ¿Cómo se llama esa weá de sex pack? Six pack, sex weón, pack. Si, Postcard, si algún día Postcard hace una serie y tiene grupo, se va a llamar sex pack. Eso me parece una buena idea. Sí. Ya. Pero no vieron ese video, weón. No lo vi. Lo vi, pero no le vi la raja. Que es lo importante. Weón, es la parte principal de la película. No lo vi. Del video. Es que yo creo que Mauro se está confundiendo. Está pensando en la raja pelada y que está haciendo los pantalones de puesto. Un reportaje del National Geographic. Oye, weón, yo vi el video, pero no me fijé en lo que está diciendo el chiste. Yo vi que estaba encima de la mina, así, esta mierda. Bueno, tarea para la casa. Tarea para la casa. Sí. Así que se mandaron su escalopa. Su encima ahí. Hablé de una Lela Attack. Lela Attack. Sí, pues. Pero a ver, yo quiero saber qué habrá pasado entre medio, weón, entre ese lapsus, entre que se bajó los pantalones y mostró la raja a todo Chile por una cámara de seguridad. No, pero y el ascensor que subió hasta esa pieza donde estaban tortillando después con Valeria. Es que no son el mismo. No son el mismo día. No es la misma noche. Son dos videos diferentes, de hecho. O sea, no son una hecha mierda. ¿Sí? Un fin de semana de droga, rock and roll y sexo anal. Weón. Ese Cherry Fly. Igual la buena la hizo en todo caso, compadre. Ese Cherry Fly no está en llamas, tiene petróleo y le acaban de tirar un fósforo para adentro. Bueno, le taladrearon el Cherry Fly. Hasta sacarle petróleo. Claro. Se lo taladrearon. Metieron la. La T-1000. La hueá de los mineros. ¿Cómo se llama? La T-130. Sí, metieron la Fénix. No, esa hueá no es joven y alocada, es joven y desesperadamente califada. Bueno. Y ni tan joven. No, sí, igual. Tiene como 19 años. Tiene 21 años, weón. Sí, es pendejísima. Y le gusta ver a. A mí lo que me da risa es que a la mina se lo pusieron. Y ahora va a todos los programas a contar que se lo pusieron. Su verdad. Pero eso cobra 4 palos. Weón. Putas. Puta, es que tiene que arreglarse el Cherry Fry de los 30. Pues así como va. Weón, la va a tener. Es lo que hablamos en un momento. Que es la mano. Pegarle un famoso, mandarse una cagada y después por 4 palos ir a contar tu verdad. Claro. Y tu verdad es que al final nunca es como arena en la wea. Sí. Así como, mierda, pero lo que me conviene. No, no. Lo que pasa es que se me había caído una moneda en el sillón y yo me agaché a recogerla y en ese el otro weón me bajó el pantalón y me violó. Y me violó porque. Y mi mano estaba poseída, así que se bajó solo. Claro. Sí. Y el otro weón me casi. Y el otro weón, que por cierto es como un futbolista como de 14ª división. Con más respeto con Magallanes, compadre. Magallanes, ¿qué es? De verdad, era de Magallanes. De Magallanes. No, sí, yo soy de Magallanes. De la bandita Magallanes. Magallanes, ¿cuál es la sede de Magallanes? ¿Dónde queda? En Magallanes, pues. Ya, con eso me lo acabas de decir todo. La sede de Magallanes queda en Santiago, compadre. ¿Sí? Exactamente. Ay, perdón por no saber de fútbol. No estoy medio en el fútbol. ¿Qué importa que la U? No voy a decirlo. Porque hay mucha gente que le gusta la U. Sí, compadre, aparte que está de moda, así que no. Oh, ¡ay! Moda, es como moda, trending topic. Moda, hipster. Escuché moda, escuché moda. Oh, perdón. Escuché moda. ¿Por qué pasa? Chunchos culiados. Ya, la monja. Señor cruzado caballero, compadre. La monja. Oye, weón, ¿tu tribu urbana tiene equipo? Sí, por la tribu urbana. ¿La tribu urbana tiene equipo? Tiene que seguir a Universidad Católica, UCDC, los cruzados. Chúpenme el hoyo, weón. Igual que todos los católicos, ¿viste? Chúpenme el hoyo. Chúpenme el hoyo, weón. Ya, entonces, ¿sigamos con Vale Rod o cambiamos de tema? No, yo creo que aquí, weón. ¿Qué creen? ¿Tiene algo más de pulpita ese...? O sea, ¿tiene una esa pulpa...? Vagina, ¿tiene más pulpita esa vagina? O sea, sí, tiene, pero... ¿O esta estruja entera? No, esta estruja entera. Puta, vale, Rod. Yo no sé lo que el viejo hizo como el periscopio musical. No el periscopio, sí. Era como el cíclope musical. No, si era el periscopio o el caleidoscopio. Era una wea así. Que era como los primeros videoclips. Yo no sabía que hacía wea el papá de Vale Rod. Sí, Rodolfo Rod. Sí, es dealer. Anal. Es dealer. Y Juan como que decía que se lo habían violado, weón. ¿Qué cara es esa weá, ese weón? La cagó, o sea, el weón no vio el video. Weón, los papás son así, ¿y cachao? Papá, hay un video en internet, pero no lo veas. Y donde me violaron, por favor, no lo veas. Ya, hija, yo confío así en ti. Voy a ir a demandar a la gente a la tele. La violaron. No, si más encima el papá parece que era como desaparecido, así como que el weón. ¿Cómo desaparecido? Era como Batman. No, el weón nunca estuvo presente, era como un papá. Con razón una maraca, weón. Sí, maraca. Qué guay, igual. Ay, Chester, serio. Ay, qué guay. Weón, da lo mismo. Una perra más en la tele, weón. Está lleno de perras, weón. ¿Qué comentario más simplista el del Dacho, weón? Perdón. El que dijo, repitamos, ¿esa vagina tiene más pulpa? Perdón, hombre no simplista. Ay, hice un ademán. Hice así. Ay. ¿Qué feo el Dutch hablando de vaginas? El Dutch. Hablando de vagina en televisión. De hecho, ya no trato. ¿En televisión? Ya no trato. Vagina en televisión. ¿Cacharon esa weá que el Sixto Paz? No. ¿No? Sí, ya es verdad. Sí, dale. Luego que el weón anunció que iba a haber un mega terremoto en Chile y toda la weá. Hizo la misma que el Salfate, pero esta vez lo hizo por la tele y toda la weá. Es que el Sixto Paz es un gran imbécil. Dice el weón que se lo raptó al extraterrestre. Sí, sí. Yo y si dice fuera, que los conoce. Yo si fuera extraterrestre me raptaría a minas como Soy de Chanel, como weón, como Katy Perry, y no un peruano. La cagó. Weón, qué pena que. Ojo, que yo por Twitter puse. Qué raro pena que Sixto Paz, siendo chileno, hable como mexicano. Me dejaron la zorra, weón. ¡Oye, huevonao! ¡Sixto Paz es peruano! Y, weón, me empezaron a comer como arenito. Se enojaron. Me dijeron, compadre, infórmese antes. Yo no Sixto sabía. ¡Sixto Paz! Yo no vuela sabía alto, Dutch. Vuela alto, Dutch, ahí sufriendo por Twitter. Sí, tuve que hacer una declaración, tipo pisa, sí, señores. Pero, ¿cachai la lógica? Sí, weón, si los extraterrestres raptan a gente, ¿por qué no se raptan a las perras, weón? A las meas minas. O a gente importante, weón. Sí, pues, weón. Gandhi, weón, no weón, sé. Igual hoy día me caí la que se podía echar. ¿Qué choque? No, pero en su momento. Pues, sí, bueno, estaba de moda. Pero sabes que yo igual me reí. Que echaron que un hashtag que se llama OVNIs. Que supuestamente había gente que había visto OVNIs en Santiago. Hoy día, que una cagada en el centro, compadre. Entonces yo leí un tweet hoy día que decía, una persona decía, y bajaron los OVNIs y dijeron, llévenme a su líder. Y James Peter dice, te llevamos al presidente Piñera. Y los otros dicen, ja, ja, ja, ja, ja. Esa es la talla. Tipo, llévenos a los líderes. Y su líder era Piñera. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Se rió. Ja. Ya. Que por cierto, Piñera está para la cagada esta semana. ¡Qué hueón! ¡Qué buena la talla! Oye, otra cosa así, añadiendo este temita. Este chiste, guatón. Paranormal. Ríete, tonto, guatón. Ya. ¿Cacharon que encontraron un calendario maya actualizado? Que tiene 7000 años para el futuro. Pero no, si era evidente, no se acaba el 2012. Evidente. Así que Salfate, no todo calza, pollo. No todo calza. Lo único que calza es el calendario antiguo metido en tu raja. Claro. Esa galleta gigante de calendario metido pero en tu raja. Pero si era evidente, imagínate, hay un weón con un cincel, weón. ¿Cuántos años tiene que haber estado clavando el cincel en la piedra así? Seguro que los mayas nunca existieron, weón. Bueno, es todo un mito. Son puros chinos repartidos por el mundo, weón. Pero, weón, lote. Encuentran una weá y hay 7000 años para el futuro. No se acaba el 2012 el mundo. O sea, nos fuimos a la mierda. Claro. No, weón. O sea, ahora Salfate empieza a tiritar, empieza a juntar su platita, a ahorrar la FP, compadre. Ahí a meter en la plata en los créditos hipotecarios, ¿no? Claro, hoy día de ING y de todas esas weas lo llaman así, sí, Salfate. Está el pico, weón. Invierte en esta weá. Cuático igual la weá de... Pero este como... Pero eso fue cuático porque hasta mi mamá me dijo, oye, en el centro parece que vinieron los ovnis, una weá así. Y era un experimento, una estudiante. Era una weá del Pacífico, de la putos locos. Sí, y todo, weón, ovni. Weón, nos van a adoptar. No, weón, cagado. Igual de haber sido la raja estar ahí y ver cómo la gente se vuelve loca así. Es que el tiro es muy chistoso. Paseo más... Aparte, sigo, el tiro, compre su limón anti-ovni. Al que estaba el weón que está en la manifestación, siempre hay un weón. Hablamos, Dacho, de los limones que aparecían en las manifestaciones. No, pero me refiero a que siempre va a haber alguien vendiendo algo especial para la ocasión. Como Felipe, cuando murió Felipe Guerrero, que vendía la historia. Sí, pues, weón. Es como eso, merchandising claro. De ovni. Es una máscara de ovni, de extraterrestre. Prepárese, la arma de. Olor a ovni, no lo reciba mal, es de hondito. Todo cae dentro de las posibilidades. Todo cansa, Potro. No, ya no todo cansa. Potro salvaje, cagaste. Sí. Pero así con los temas, un pequeño paréntesis paranormal. Paranormal. Y lo que hablaba Dach, Piñera está hasta el fondo. Sí, compadre, esta semana, una vez más, Piñera bajó su aprobación. Se fue a la mierda. Pero sabéis que lo más chistoso es que Piñera se a la mierda, pero todos también se a la mierda. La concertación... No, hay alguien que no se fue a la mierda. Dino Gordillo. La Gordi, lo más cercano a Dino Gordillo, la Gordi. No, pero eso yo lo encontré una mierda, o sea, de verdad. ¿En qué puto país vivimos que, weón, todas las cagadas que se ha mandado ahora último, y en especial con esa weá de que se la están llevando a tribunales por la weá de los tsunamis y todo el cuento, y la quieren de vuelta? Weón, piola. De verdad, Chile sin memoria. No, y la weá es que es idiota, porque pensar que la Gordi no es lo mismo que la concertación es como... No sé, pensar que... No sé. Que Piñera, pero... no es de derecha. Claro. Claro, es como... Bueno, es imposible. O sea, si sale la Gordi, sale la mal evaluada Concertación. No, este país yo creo que estamos para el pico. Y la mierda presidente que tenemos es el mejor de los peores. Lo logró. El mal menor. Es bueno. Claro. Piñera... No, así estamos hasta el pico. Payasir lo logró. Hizo un récord, weón. Estamos hasta el pico. Porque ¿cuál era nuestra otra opción? Lavín. ¡Oh! Amigo, amiga. ¿Quién más? El weón de los mineros. ¿Cómo se llama? Goldborn. Que dejó endeudado. Goldborn es como el nombre de los X-Men. Goldborn. Era la zorra cuando le ponían la canción del Festival de los Robots. Goldborn, eres formidable. Goldborn, siempre luchas por amor. Camila Vallejo se podría tirar y que será presidente, pero en bikini. Sí. 24-7, en bikini. O a Camila Vallejo se la podrían tirar. Ese es discriminante, no, por favor. El otro día un amigo me mandó una un Twitter de la hermana Camila Vallejo. Bueno, Camila Vallejos. Y, bueno, que penca que no pasa nada. La dura. Como que Camila Vallejo se dio toda la wea rica y la otra. Todos los nada, genes buenos. Nada. O sea, la otra tiene el gen Gladys Marín. Sí, nada. Compadre, Camila Vallejos tiene el ala pelúa. Debo decirlo. Sí. ¿Justifica tu comentario, Dutch? Compadre, dentro de mis tantas historias de amor, me enredé con Camila. No, mentira. Pero yo creo que la buena es tan hippie que tener la wea así, po. Ya, es una hipótesis que no está fundada. Lo está discriminando. Ando, en sí. Estos momentos estamos llamando al Servicio Nacional de la Mujer. Y al InfoSuc. Compadre, lo voy a averiguar. Estamos llamando al InfoSuc, y al InfoFac. Que son entidades del Estado que ayuda a la asociación feminista. De hecho, estamos hablando de un tema que no hemos hablado. ¿Se aprobó la ley de antidiscriminación, compadre? Sí. No, hemos visto gorda eso. ¿Sí? No. Chester, se te acabó la fiesta. Delincuente, se le acabó la fiesta. No, hagamos vista gorda es. Oh, sí, vista gorda. Bueno, Postcat está instalado en Chechenia, así que estamos libres de cualquier... Estamos grabando desde el espacio en estos momentos. Sí, es... bueno, entonces, ¿qué podemos hablar? De las nanas. Ah, el reportaje de Contacto que dejó la cagada y fue censurado por el mismo canal. Y renunciaron las personas correspondientes. Está bien, las nanas tienen que estar en su pueblo. Ya. Ya, pero ¿por qué lo censuraron? ¿Por qué? Porque dijeron... ¡Explícame que... por qué tu gente hizo eso! ¿Por qué mi gente, compadre? Porque vos eres discriminador y cuico. Y católico. Y católico. Que... Oh, que... Me dicen que soy discriminador, primero. Sí. Ya, que eso ya lo puedo dejar pasar. Ya. Que soy católico, ya también. Pero ¿por qué cuico? El Dutch es más cuico que todos nosotros. Hay que decirlo. Obvio, las Condes, sí, compadre. Sí, y al lado de compadre, un gran supermercado. ¿Tú también vives? No, así es, no, me voy a decir Dumbo nomás. Dumbo, Bilbao. Dumbo, Dumbo. Ojo, con Nicolás, que vive en la periferia Providencia. Y vos que vivís en la periferia, la reina. Compadre, Providencia y la reina son consideradas como unas flight de ahora. Sí, compadre. Las comunas, las nuevas comunas cuicas son Las Condes, la Dehesa, Vitacura y... Te cuento que las nuevas comunas cuicas ahora son Vitacura y Lo Barnechea, compadre. Y Las Condes. Sí. Las Condes, weón, no. Vivir al lado de un hipermercado Dumbo, para no decir el nombre, Dumbo. Y pero ella... Es que como que vos te excitás. ¿Qué importa que diga ahí que... No, hablaba? Porque tú partiste diciendo que yo era un... Ay, ese es tu contraataque. Ese es mi contraataque. Compadre, yo creo que Postcat tiene un problema. Nos atacamos mucho. Debiésemos querernos más. Ay, el cariñosito. Cariñosito, cuente. Pablo, ven y dame un abrazo. Lo necesito. No, pero no se dé un beso. ¿Sabéis por qué yo quería como que empecemos a ser más cariñosos? Porque la weá es terrible que ustedes dos se unan todo el rato contra mí. Es frustrante. Pero si tú... Y yo le cuento a toda la gente. Me saqué el grillete, compadre. Se acabó esta weá. O ustedes se ponen en la buena conmigo y paran de chuparse el pico mutuamente todo el rato, o se acabó, compadre, y yo voy a tirar una bomba. Compadre, yo no soy una bomba a nadie. No. Bueno, vos tenés Nico, saca la el boca pasada de... a pico. Saca bueno. El hámster de... Sí, vamos a tener que traer el hámster que dijimos. Compadre. Se está subiendo el otro. No, no se chupan el pico, pero ahora se están ya. Compadre. Ya, a ver, el de voy a tirar una bomba. El de Kitty del Dutch. Ya, partamos. Voy a tirar una bomba. Voy a tirar una bomba. Ya. Ya, Bondad, es tu momento de putearnos y hacernos pico. No, bueno, pero no se atreve, no se atreve. Se les... No es que no me atreve, bueno, pero favor. Es que yo me mira voy mi cara, mira mi cara. Llame un combo psicológico acá. ¡Marian! Así, pa. Combo, mente, pa. Destrucción, pa. Catch, pa. Es que, ¿sabéis qué? Ya, su ataque contra mí es como silencioso, como la espiral del silencio, compadre. Ya, pero ataca, ahora te tienes que decir. Dale, por favor. Deja de dar excusas y atácalo. Señoras y señores, ustedes que han escuchado esta preciosura de programa, tienen que darse cuenta que las personas que ustedes escuchan semana a semana, Chester y Nicolás, son una mierda de ser humano que lo único que hacen es chuparse el pico mutuamente. Todas las semanas salen en esas sillas toda almohada y se empiezan a abrazar y se juntan a almorzar y se planean cómo destruir mi imagen. Y yo creo que esta weá se acabó, porque hoy día yo me solté el grillete, porque vos, mierda, que miráis fijamente sonriente a la otra mierda ronca con voz de hecho mierda, weón, son un par de maracos que voz no de kiwi, pueden... voz de kiwi. Voz de kiwi. Son un par de maracos que no pueden dejar de hacer otra cosa que chuparse las vergas mutuamente. Y lo que yo quiero es que de una vez por todas seamos un trío y no un dúo y un pobre weón que tiene que estar soportando sus tallas, weón, bajas mentales, weón, contra mí, weón. La gente lo sabe. La gente me defiende. ¿Ah? La gente se da cuenta. ¿Cuántos stickers hay entregado? ¿Cuántos stickers he entregado, mierda? ¿Cuántos stickers has entregado? Yo he entregado hartos. ¿Cuántos? Hartos. ¿Contemos las hojas, mierda? No. Ah, entonces, de ahora en adelante se me callan las mierdas y me empiezan a respetar. ¿Te sentís mejor? No. Tengo odio todavía, pero podemos seguir. Ya, démosle un abrazo al Dutch, que terminó su vida. Gracias. Pablo entró en un estado de nirvana. Sí, ya, de catarsis. Perdón, ¿de catarsis? Perdón, es el corte de pelo, perdón. El cambio de look a Durán la hizo bien. Ya. Así que estamos ahí. Weón, no te podía aguantar. ¿Qué? No te podía aguantar. Pero si quieres, dije alguna mentira. Sí, weón, mi look no es Durán. El corte de pelo Bon Jovi no va a ser. ¿Por qué Bon Jovi? No entiendo. El corte de pelo glam, no. De Era Sure, no. Weón, no tengo nada acá, weón. Corte de pelo... David Bowie, no. Freddie Mercury. Posida. Posida se ha muerto. A ver, espérate. Estamos hablando con el corte de pelo de Don Francisco. Perdón, Nico, pero es que es verdad. No. Y el corte de pelo del Pollo Fuentes. O sea, no me hueven. Prefiero ser David Bowie que el Don Francisco. ¿Por qué el Pollo Fuente? Weón, tenés la cabeza parecida al Pollo Fuente. ¿Y cuando Don Francisco tenía horror, weón? ¿En qué universo? ¿En qué universo paralelo? Vos con cara, weón, dije corte de pelo, no de barba. No, que también es bello, pero me refiero a lo que están... ¿Cuál es Don Francisco? ¿Tiene Willy Sabor? No, tengo. Ahora me te acaban de decir Willy Sabor en todo caso. No, me da lo mismo las palabras que vengan del kiwi. Oh. Bueno, no entendieron nada de mi mensaje pacifista. No. Tu mensaje lo único que provocó es la división absoluta. La discordia. Vos que se caga acá, compadre. No. El odio. No. El odio. Sí. Claro, las tres grandes. ¿Qué es lo que provocáis, Nacho, weón? Ya, pero es que weón, ¿por qué estamos tan bien? Habíamos hablado de esto. Ya, sí, nosotros nos comprometemos a bajar nuestra intensidad de bullying. Compadre. No, pero. O sea, atención, Dach, yo te quiero decir una pura cosa. Tú tenías las mismas oportunidades de hacerle bullying a esta mierda infrahumana, sí, o a mí. Sí. No, porque sabéis que no la tengo, porque cada vez que le hago bullying a Chester, el Chester dice. No, qué bajo. Y tú empezás a ir. Empieza como a reírse. O cuando te digo algo vos, el Chester te defiende. Entonces se defiende una y otra vez. Entonces, como que no puedo. Defendió, en cambio, cuando el Chester me dice algo a mí, vos te reís como así como. Qué perseguido, se suelta. Perseguido, joven. ¿Y por qué venía una vieja de nuevo? No, sí. ¿Por qué venía una vieja? Es que yo creo que si el bullying hasta ese personaje es muy divertido o es inteligente. Yo te voy a apoyar, me voy a reír, voy a estar ahí con el cartel. Vamos, Paulo, sigue haciendo bullying. Vamos, Paulo, yo te apoyo. Paulo. Pero, no le dije eso. No, si entendí. Oye, carroñero. Chester, una cosa. La rata paloma. Oye, yo sí entiendo lo que dijo. Entiendo que tiene una doble lectura ridícula. Su gran mente. Perdón, Don Francisco de Postcard. No, yo no le voy a responder nada. ¿Me voy a responder? ¿Por qué lloráis? No estoy. El Nicolás se sintió. Ya. ¿Te has sentido? Mira la cara de pena. De pene tendrá, pues te lo chupa todo el día, vos. De pene tiene. Oh, dijo que era. Pero viste que se está buscando que le hagamos bullying. ¡Ay, me estoy buscando! Perdón, papá. Se contrapone el autoridad. Discurso. Se contrapone su discurso. Yo estoy en este momento. No me contrapongo. Contando hasta 10. El incienso, estado zen, marihuana, todo Rabotril, copete. Pero este hombre está buscando que nosotros. ¡Ay! ¿Pero por qué nosotros? ¿Por qué no tú solo? Lo que yo estoy sintiendo. Maraco. Yo estoy sintiendo que lo que está haciendo el Dacha ahora es lo siguiente: meterle más chispa al carbón. Chispita, hasta que. ¡Ay, qué miedo! Hoy tengo tanto miedo. Dale, díganme, weá, me da lo mismo. Es la contraposición del Dutch, porque en un minuto dice que no nos huevíamos. Traté que no me huevieran, pero ustedes me siguieron. Sí, ahora lo estoy diciendo. No, es que traté que no me huevieran, pero. Esto se soluciona con dos palabras: hagámoslo mierda. No, pero ¿saben qué? Pero que estoy que no puede hablar solo, tiene que ser en plural. Ojo, hagámoslo. Yo creo que el Dutch le conviene la postura que tiene. Porque las mujeres de Posca se vuelven locas, se lo defienden. Lo defienden. ¿Y qué me defienden, güey? Si me puedo defender solo. No, o sea, se lo agradezco, pero yo me puedo defender solo. Te espera la defensa del grupo de féminas de Posca. Sí, y ojo, las superheroínas de Posca. Y usted a ti te defienden y nos atacan a nosotros. Sí, es verdad. ¿Viste? ¿Ves? Sí, es verdad. Pero tú no estás solo. No estás solo. Estás acompañado por mujeres. Por mujeres. Tuiteras que no las conoce nadie. Pero, pero es verdad, nosotros tampoco nos conoce nadie. Es verdad, no nos conoce nadie. Bueno, quizás no. No nos conoce nadie. Me conoce. Ay, me conoce el nativo digital. Bueno, me conoce mi familia. Me conoce la gente. Me conoce mi mamá. La gente del barrio. Me conoce. La gente que veía solo TV. Yo creo que la fama de Perla te destruyó. Uy, claro. ¿Qué? No decir nada de esa chupada de pene. No puedo estar de acuerdo con mi amigo Chester. Pero weón, si yo no soy el de Perla, weón. No me llamo Dutch. Compadre, tu Twitter es @Dutch. No es con A, no es con A. Estamos en un. Lo dijimos en un principio, estábamos en un canal internacional. Dutch, Dutch, es lo mismo. Estamos bueno, transmitiendo desde el espacio para el mundo. Bueno, hay gente que nos escucha en España. Un saludo a la gente de España. Bueno, pasemos al siguiente tema, por favor. Ya, pero ¿te sientes mejor ahora? ¿Cómo vas a sentir mejor? Acabo de comprobar delante de los micrófonos. O traemos el hamster. Te va a dar una oportunidad más. ¿Qué me dais oportunidad vos, weón? Te va a dar una oportunidad. Dutch. Sabemos que estás en un problema. Te vamos a dar una oportunidad más. No te preocupes. ¿Qué no te preocupes? Nosotros entendemos tu situación. La entendemos. Yo no voy a decir ni una wea, porque si abro la boca voy a decir, le está chupando el pico. Yo entiendo tu problema, Dutch. Yo entiendo. Te vamos a dar una oportunidad más. Y abajo por ahí cuéntela. Esto no pasa nunca. Pero Dutch, respóndele de una forma chistosa. Remátalo de alguna manera y yo te voy a apoyar. Mira. Vamos, yo me estoy quemando los onzos. Estoy esperando una respuesta tuya para inmolarme. ¿Pero inmolarte de qué? Remátame. ¿Pero con qué? Si no dijiste nada. Dijiste, te damos una oportunidad. Primero, vos no me dais oportunidad a mí. Compadre, eres un publicista, eres creativo. Espero la pregunta. ¡Ay, weón! Por favor, todos somos publicistas. Ya, pero esto se está tornando terrible. Por favor, la gente se aburre. Si esto se está tornando terrible, es porque solo tú nos dirigiste hacia acá. Dutch, tú no metiste en este túnel, ahora sácanos. Mío, compadre, tú no metiste en el pozo, ahora sácanos. Compadre, lo único que puedo decir es que yo me retiro de post. No, sí, compadre. Dutch, ¿por qué? Se acabó esta situación. Compadre, ya repetí. Pásame mi contrato. Pásamelo. Dutch, ella, ¿No hay contrato? No, firmaste un pacto con el diablo. Anda bien, Cerral. La cosa es que, Dutch, no te guardes esta parte. Yo estoy en una conversación que ya tuvimos la vez pasada y para que íbamos a mezclar de nuevo. No puede salir este laberinto. Llevamos como 15 minutos de esto. ¿Tú no metiste en esta cuestión? Tú los tienes que sacar. Esta cuestión es como pizza. Ya. Tú eres tu propio community manager. Pero ¿por qué estoy solo? Primero, ¿por qué tú me estás aprobando o desaprobando? Segundo, ¿por qué vos me estás poniendo pruebas? Tercero, ¿por qué me estás diciendo que yo tengo que sacar todo esto? Porque tú no me metiste en este... No nos metí. Imagínate que tú... Me llama la atención su ataque continuo en dupla hacia mí. Eso imagínate que tú vas en un camión lleno de petróleo, se te cae el petróleo y nos bañaste en petróleo. Y tenemos que salir del mar de petróleo. No, yo no lo sacaría de petróleo. Como unas palomas, así, con petróleo en las alas. Compadre, yo lo que haría... lo que haría... Por favor, límpiame las alas como salgo de acá. No te limparía las alas, weón. Te prendería un fósforo, weón. Eso haría. Qué feo. Qué hijo de puta. Si yo fuera un granjero, te limpiaría la cara. Dije a él, ¿por qué vos me...? No. Porque el ejemplo de volver a los ya dos. No puede ser tan maricón. Si yo fuera granjero, te limpiaría la... Como todos esos Greenpeace maricones que limpian los delfines. Todas esas mariconadas de competencia. Yo te quiero preguntar una sola cosa. Y acá esto es por el bien del podcast, weón, de verdad. Si Chester se viniera cayendo, se hubiera tirado en un paracaídas y el paracaídas no lo hubiera abierto a poto pelado y estuviera en el peligro máximo de caer al suelo y hubiera un cúmulo de paja a lo lejos, ¿tú le correrías la paja a Chester para salvarlo? Por la mierda, obvio que no, pues, weón. Qué feo. ¿No te correría la paja para salvarlo? ¿Tú se la correrías la paja a Chester? Tomaría ese cúmulo de paja y lo movería a un lugar adecuado para que Chester cayera sobre eso y lo salvaría. Yo no. No, yo no. Oye, Dutch. Yo no. ¿Cuánto es 100 más 5? ¿Cuánto es 100 más 5? Ya. Se acabó este momento de eficiencia mental, por favor. Dejemos el bullying al Dutch de lado, yo creo que ya. Sí, es mucho, weón. ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes mejor? Sí, porque ¿te sientes una mejor persona? Respirando. No. Hagamos inhala, exhala. Sale. Listo. Ya, perfecto. Se acabó. Pasó. Entonces, después de esta linda, hermosa terapia grupal. Grupal, sí, psicológica. Psicológica, en la cual todos terminamos un poquito más relajados, más tranquilos. Claro. El Dutch ya... Se siente, tiene una cara distinta. Sí. Me ha hecho mierda, pero. Pero. No renuncié, mi querido. No, era lógico. ¿Cómo que lógico? Sí. Paulo, póscate el proyecto principal. Durán puede esperar. Y sigo. Con Joey puede pasar segundo lugar. Ya, no voy a decir nada. Ya, porque si digo algo, voy a decir algo. Bueno, quilata. ¿Cómo voy a decir? Sigan con su podcast. Los payasos también lloran. Y han llorado más fuerte que nunca en este episodio de día. Sí. Sigan con su podcast. Sigan. Te estoy siendo buena, weón. Pero te lo voy a repetir una sola vez. No te hay. Bueno, esta weá partió muy bien, está muy mal. Esto está muy mal. Yo soy súper democrático, pero no te hay, weá. Esto es democracia, mierda. Esto es democracia, mierda. No te hay. ¿Cachai? Pero ya. Dutch ya pasó su periodo, ya está tranquilo. Su periodo. Su periodo menstrual que dura 15 minutos. Por la mierda. Pero bien. Pero Dutch. ¡Déjame, weón! ¡Déjame! ¡Déjame tranquilo, mierda! ¡Atácame! ¿Qué te voy a decir? ¡Es imparable! ¡Ay! ¡Es imparable! ¡Uy! Weón. ¿Viste que es mariconada, weón? Si no, no es nada contra ti, pero eres muy flito, weón. Ya, pero si no te ha parado de decir Tyers, no le puedo decir el imparable, que es un hijo de puta. Estoy pensando eso en este momento de él. ¡Pero mira! ¡Lo aprueba! ¡Lo aprueba! Seal of approval. Eres un hijo de puta, weón. ¡Qué feo! ¡Pero weón! ¡No puede ser, weón! ¡Qué feo! Y hay conductas predecibles en este programa. ¡Qué terrible, weón! ¡Qué terrible, weón! ¿Terminamos este minuto de sesión? Yo creo que ya es hora de mandarle saludos favor, a nuestros amiguitos del post. ¡Amiguitos! Por favor, que se acabe. Porque ya esta son las 5 de la mañana del día martes. El día martes 25 de junio. Sí, no lo hagamos muy largo, compadre. Usted tiene los favoritos de mercado. Saluda a la gente. Yo igual tengo aquí gente favorita. A ver, dele. Tengo yo Pisa Pisa. Ah, no. Bueno, bueno, ya. Igual. Piola. Bueno, aquí a Paulina Berríos, a Guilla HD. Guilla HD es un gran fan. Que bueno, es el primero. Bueno, Max Payne. Bueno, Max Payne 3. ¿Qué DJ te Axel Pro también. Tenemos ahí Cassandra Ortega, que ahora último nos ha estado escuchando. Y Nacho Walter. Qué grande Nacho Walter, weón. A Tali Ro, a hija de Satanás también, ¿cómo olvidarla? Francisco Silva, que dice: para mí, mi señora y a mi bebé. Ya, pues inviten. Un saludo para él, su señor y su bebé. Espero que le inviten. Que esperamos no se parezca mucho a él. No, y ojalá que el bebé no escuche podcast, si no, puta. Oye, a propósito, Nico, ese hombre que está en una media agua y sin polera, ese que está ahí. Mario Venegas. Que el que se escuchó los podcasts seguidos. Sí, pues y puso los amos. Mándenme una chupadita de pezones. Bien gay su comentario. Oye, compadre. Bien gay. ¿Qué pasó, weón? Ya, primero, sería entretenido entender por qué el tipo está sin polera como... No vamos a criticar su foto porque cada uno pone lo que quiere. Ya, sí, es discriminación. Es discriminación. Tienes razón. Sí. Pero el comentario es que es el bien gay. Pero te respetamos, compadre. Un saludo para Sarita Edith Jazmín, que pone: yo quiero un saludito. Ya escuché todos los otros capítulos. Muy bien. Todos, o sea, 8x1. 8 horas. A Francisco FPRDG. Pero no, un entremedio. Claro. Natalia Cerey, que pone un monito raro. Tu amigo ese Gofor, que pone: wea maraca, weón. Hágalo en vivo de una puta vez. Piola. Oye, podríamos pensar cómo hacer eso para el capítulo 20. Yo creo que íbamos a arrendar el Caos Policán y hacerlo en vivo. El Caos Policán. La wea con convocatoria, sí. Oye, no, igual. Hay una persona que vivo hacer una fiesta post. Yo que soy sincero, que si se hiciera una fiesta posta, yo no iría. Yo tampoco iría. Y sería como un cumpleaños de kinder. Serían como 5 compañeros con su piñata. No, como esas terapias grupales que nadie se habla. Todos están en un círculo, callados. Todos así como: el primero que habla rompe el hielo y nadie habla. Como que todos se miran y dicen, llega como el monito y dice: así no. ¿Ha ido? Una pregunta, ¿nos estoy atacando? Sí. Ah, no, pero no, ¿por qué me dices que no me estoy atacando? No. Atáqueme. Quiero recibir su odio. No. Ya, algo más que agregar, ya dijimos los nombres de los. Sí, gente que se suma al arca de podcast. Al Madrid, no se viene el fin del mundo. Sí, el arca de podcast ya estamos desarmando. La va a estar haciendo una choza para ir a South South. Se acabó, ¿qué vamos a hacer con el arca en verdad? No, el arca ya está haciendo un motel ahora. Ahora está haciendo en mitad motel y mitad. Motel, el arca. Resto bar. Asilo. O sea, es mitad motel y mitad hipster. Como un amigo el otro día en la universidad dijo: yo tengo ganas de hacer un gimnasio y arriba sea un motel. Entonces, tú miras a la mía haciendo deporte y si vamos al motel, lo tienen arriba. Listo, piola. Sudadito, hacer el mismo ejercicio arriba. ¿Qué va? Como un compañero que quería hacer un cider café con piernas. Tomando cafecito, viendo las minocas mientras tú veis páginas porno. La wea maestra. Cibercafé con piernas. La wea maestra. Negocios del mañana, emprendimiento hoy. Un cibercafé con piernas. Loco, magistral la wea. Yo de más visionaria que la mierda. No, esa guagua la llave de Alemania y explota. Explota, explota. Con completadas bailables y el café con pierna, compadre. Y sopa pleta al otro lado. Sí. La raja. Bueno, ¿algo más que agregar? No, yo creo que despedir el programa, compadre. Sí, nuestro compadre. Capítulo 10. El capítulo 10 no puede durar para siempre. No. Tiene fecha de vencimiento. Pero fue un capítulo entretenido a pesar de que al final... No, el bullying del Pablo yo creo que fue el punto pico. Es que ustedes lo pasan bien, yo no tanto. Pero da lo mismo. Pablo, a la larga va a tener provecho. Porque a ti las chicas superpoderosas de... Twitter te van a defender. Sí. Y nos van a llegar las putias. No hay que ser tan sensible, el Pablo. El Cename, qué weá. Paniqué. Que soy como Miguelito y yo, weá. El Teletón. Todas las instituciones nos van a putear. El Minsal, toda la weá. ¿Despidamos el programa? Que el Dachi lo despida, porque yo creo que... Sí, es tu momento de gloria. El número 10. ¿En serio? Sí, de verdad. Te damos el paso para despedir. A tu manera. Es importante, el número 10. Estamos regalando despedir el programa número 10. 10 años de humor, diversión, risa, momentos. Sí, bueno. A vos te pasó la hueá, pero sin más. Una década de buenos momentos. 10 años de Mercurio. Claro. En Mercurio... Ah, ya. No voy a decir nada. No, yo voy a despedir el programa con mucho amor y cariño. Con mis compañeros que tanto quiero, en verdad. Gracias por escucharnos a todas las personas que nos están escuchando. Aquí termina mi programa, o sea, nuestro programa. Perdón, me equivoqué. Este fue el capítulo 10, donde rompimos barreras, rompimos mitos, golpeamos gente, nos atacamos, pero a la vez nos quisimos. Y Chester se jaló varias veces. Adiós, amiguitos. Nos vemos el 11. Si Salfa te quiere. Te salió como el pico. Un super beso para todas. Te salió como el pico. Dad. ¿En serio? No importa. Chao. Y lo despedí del pobre.